Llegó el perreo. Brr, se juntaron los grandes. Michael G. Ajá. Esa es la OA nomás. Dímelo, yo. Michael. DJ Esli. En la pan, no mami. México en la zona. Ajá. Dímelo, Batman. Y Cielito. Ahora sí vamos a matarlo. Ella se descontrola cuando le ponen dembow. Oye, le gusta la calle, también le gusta mi flow. Ando con el Batman y con el Lucelito. Tú sabes que yo la yeca la prendo de chamaquito. Dale, muévete un poquito, pon la mano en la pared. Así es que muévete y después descontrólate. Que estamos matando, estamos en el party. Dale, mami, rompe, prende la mari. Que esta noche nos fuimos lejos a bellaquear. Dale, mami, que tú vas a zumbar, tú vas a perrear. Quítate la ropa que hace mucho calor. Tú sabes que lo que bajo es lírica hardcore. Ando con Beckman, también con un Ciel. Cada vez que le meto yo me voy de nivel. Porque soy aquel, ponte esa Christian Audiel. Esta noche, mami, de verdad vamos a mover. Y dice Blinkity placa, tamo empecé. Sabes que del pan y tú eres la favorita. Blinkity placa, tamo empecé. Blinkity placa, Blinkity placa, Blinkity placa, tamo empecé. Sabes que del pan y tú eres la favorita. Blinkity placa, tamo empecé. Blinkity placa. Dice, dale, blikiti, plakata, blikiti, plakata, blikiti, blikiti, plakata, blikiti, plakata, blikiti, dale, blikiti, plakata, blikiti, plakata, blikiti, mírale eso ahí, se le ve bien riquiti, blikiti, plakata, blikiti, blikiti, plakata, blikiti, plakata, blikiti, blikiti, plakata, y blikiti, plakata, blikiti, blikiti, plakata, dale, oye, a esa mami yo le voy a dar racata. Tengo el blikiti, plakata, con el que tú te más placa, andamos tranquilos generando plata, plata, tengo lo que te gusta con lo que te arrebatan, batan, batan. Me gusta que se rebate. En la casa de papel, en la casa del perreo. El combo está listo, duro para el marroneo. La nueva y la vieja, perreo es lo que veo. El pliquiti, pliquiti, rompiendo y sin fronteo. Quiere candela, la nena, candela, le vamos a dar. Izquierda, derecha, adelante o atrás. Quiere candela, la nena, candela, le vamos a dar. Izquierda, derecha, adelante o atrás. Dale, pliquiti, plácata, pliquiti, plácata, pliquiti, pliquiti, plácata, pliquiti, plácata, pliquiti. Dale, pliquiti, plácata, pliquiti, plácata, pliquiti. Ajá. Mírale eso ahí, se le ve bien riquiti. Pliquiti, plácata, pliquiti, pliquiti, plácata. Pliquiti, plácata, pliquiti, pliquiti, plácata. Y pliquiti, plácata, pliquiti, pliquiti, plácata. Oye, a esa mami yo le voy a dar racata. Pliquiti, plácata, mueve así. Sabes que del pan y tú eres la favorita. Pliquiti, plácata, mueve así. Pliquiti, placa, pliquiti, placa. Pliquiti, plácata, mueve así. Sabes que del pan y tú eres la favorita. Pliquiti, plácata, mueve así. Blikiti placa, blikiti placa. The Lab Music, Candela Music, yeah. Se juntaron los duracos, mami. Se juntaron los bellacos. Tú lo sabes, señor H. Se la OA nomás. Dímelo, Cielito. Dímelo, Michael. Dímelo, Batman. Esto es México, cabrón. Brrrra.